No, al 2x1, Puerta de Tribunales, estamos con Malena. ¿Y qué es el 2x1? Por lo que entendí que estuvimos hablando en la escuela, yo soy parte del centro de estudiantes, el 2x1 es como cumplir la mitad de la condena, que primero algunos genocidas tienen condenas que en realidad no deberían tener porque me parece que deberían morirse dentro de la cárcel. ¿Por qué no al 2x1? Me parece que gente que se dio a sí mismo el derecho de arrebatarle la vida a tanta gente, la identidad a tanta gente, no merece estar en las calles con nosotros, tener los mismos derechos que nosotros, porque así como ellos arrebataron vidas, no tienen por qué estar teniendo tanta libertad y tanta vida ellos mismos que han arrebatado y robado otras. Puerta de Tribunales, estamos con Enrique. ¿Qué es para vos el 2x1? El 2x1 es una aberración que solamente demuestra la ideología de la estructura de poder que está manejando el país. ¿Por qué decís no al 2x1 hoy? Y fundamentalmente porque la gente que es culpable de las atrocidades que tienen que ver con el golpe de Estado y la tortura y la desaparición de gente y el terrorismo de Estado no puede ser beneficiada con el perdón de estos artilugios legales que encima claramente son anticonstitucionales. Y la reflexión es que lamentablemente la estructura del poder está en manos de gente que solamente mira la manera de adquirir más poder y no le interesa ni el pueblo, ni la justicia, ni la verdad. Creo fielmente en todo tipo de marchas. Me parece que el silencio y quedarse de brazos cruzados no causa nada. Además es el impacto en la gente de salir, de luchar, de decir que esto no está bien y que hay que cambiarlo, y yo creo que sirve totalmente. Gracias, Malena. No, de nada.